El acto constitucional del Grupo de Estudio de la Idea Chuche en Berlín de Alemania se efectuó en saludo al Día del Sol. Hubo intervenciones en la ceremonia que contó con la participación de cuadros del Partido Comunista y de la Tribuna Antiimperialista y los adeptos alemanes a esta ideología. Los oradores se refirieron a que la Idea Chuche creada por el gran presidente Kim Il-sung sirve de la única guía directriz para la humanidad progresista y todo el mundo la estudia y divulga. En el acto se acordó el envío de un mensaje de felicitación al máximo dirigente Kim Jong-un.